Buenos días, muchas gracias por respondernos. Y bueno, contanos un poco de qué se trata este amparo que han presentado. Bueno, la idea es, en base al artículo 43 de la Constitución Nacional, que establece el amparo y el habeas corpus, que el sistema de control argentino administrativo y las fuerzas de policía, gendarmería, la policía federal, no obstaculicen el ingreso de personas que están viniendo con origen en Bolivia, porque si bien el sistema argentino establece como muy abierto el sistema de ingreso al país, las fuerzas federales se ponen reticentes con la entrada. En términos prácticos, bueno, Mendoza es una provincia de frontera. Normalmente acá entran personas que vienen de Bolivia, y si lo hacen de manera indocumentada, con documentación insuficiente, se los agrupa en un auto, se los lleva a la frontera y se los devuelve. Y hacer eso en este momento sería como exponerlos a riesgos de integridad física y de vida, porque volver a personas que son perseguidos políticos a Bolivia los pone en un verdadero riesgo, considerando la situación donde ya pasan 30 muertos por la persecución y la violencia política que ha fijado el nuevo gobierno de Bolivia. Si vienen de Santiago de Chile, en este caso, ¿se los devuelve a la frontera chilena o se los manda para Bolivia a quienes no tengan esta documentación insuficiente? No, eso está prohibido en nuestro sistema legal. Si uno entra al país, entra de manera irregular, con documentación insuficiente o sin documentación, el sistema argentino establece que uno tiene que quedarse acá y hacer los reclamos administrativos que corresponden. El Estado tiene la obligación de ponerte un abogado y darte todas las posibilidades. El problema es que en la práctica se produce esto, que gendarmería, para no hacer el trámite, para no tener que hacer registro, lo que hace, lo junta, esos son 5 personas de un colectivo que están en esa condición, los suben a un móvil, los llevan a la frontera y los entregan. Y eso, que está mal normalmente, ahora está muy, muy grave, porque si llegan a hacer eso con una persona, la exponen a que pueda perder la vida. Tal cual. Hay casos también de bastante discriminación, ¿no? Se las hace más complicada, por lo general, a bolivianos, ciudadanos bolivianos que quieran ingresar a Argentina. ¿Es así? Yo tengo como esa especie de concepto, de preconcepto. Sí, es un preconcepto sumamente fundado, porque hay un prejuicio, una cuestión racial muy fuerte acá, con rechazo, por supuesto que no toda la población, pero porcentajes más altos de lo que deberían ser, tienen ese rechazo y la sensación de que la población de Bolivia viene por alguna situación acá, cuando en realidad los números al final de los gobiernos de Macri y de Evo Morales le daban una situación más favorable al pueblo de Bolivia que al pueblo de Argentina. Sin embargo, acá en Jujuy siguen pensando que el boliviano viene a robarle el trabajo y cosas basadas en prejuicios y que no respetan para nada nuestro sistema legal, que establece la posibilidad de extender los beneficios de nuestra Constitución para todos los habitantes del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Me imagino que la situación de racismo y la grave situación, digamos, que de fondo de lo que está pasando en Bolivia, no es ajena a lo que pasa en Argentina y mucho menos en el norte argentino tampoco. Digo, en el sentido de este racismo también lo tenemos, por decirlo de alguna manera. Sí, lo padecemos y construimos todos los días un poco tratando de mejorar esa situación a través de las generaciones. Creo que las nuevas generaciones van mirando un poco mejor y estamos tratando de hacer eso, así que esperemos que mejore. Que así sea. Y que y agradecer que en nuestro país, digamos, estas cuestiones de violencia que se están dando en otras partes de Latinoamérica no se han dado acá, y bueno, cada uno cree que yo en lo personal creo que es porque pudimos reflejar en las urnas el descontento de la sensación de que el Estado, las personas que gobiernan, no estaban proveyendo de bienestar a la gente. Doctor, ¿han tenido casos de urgencias de gente que haya, de ciudadanos bolivianos que hayan pedido asilo o que hayan venido para la Argentina, que usted sepa? No hemos tenido casos prácticos concretos. Esta esta cuestión práctica que teníamos de que la gente venía y entraba y era expulsada sin ningún trámite, la tenemos por un caso anterior que se ha producido acá en Jujuy antes del golpe de Estado en Bolivia, y lo que hicimos es porque sabemos, esta persona nos contó que entraba normalmente a la Argentina y que esta forma de respuesta de parte de Gendarmería de expulsarlo es algo que se da constantemente y en esta situación era muy grave, por eso decidimos. Después recibimos consultas de gente que habían ingresado de manera irregular al país, que cómo tenía que hacer el trámite. Nos ofrecimos, hay un sistema anterior a nosotros que de contención de abogados de Andes y de abogados de alguna organización claretiana que permite eso. Nosotros somos de derechos humanos y nos acercamos a esto en esta situación particular, pero en la práctica no ha habido casos prácticos, más allá de un par de pedidos de asilo que se estarían planificando para los próximos días. Es llamativo porque están pidiendo algo que ya de por sí está mal, aunque no estuviera esta situación. Exactamente, eso es lo raro. Eso es lo raro. ¿Cómo se controla eso? Con la ley. Claro, ni más ni menos. Estamos pidiendo que se haga lo que se debe hacer, digamos. Porque recordemos, ya lo dijo usted, y quisiera remarcarlo, que nadie es ilegal aquí en Argentina, sino en todo caso irregular, ¿no? Cuando alguien no tiene todos los papeles, se le da como un tiempo para o unas facilidades para que se regularice, pero no entra ilegal acá en la Argentina. Así es, está bien dicho lo que... Claro, es una falta administrativa que no tiene ninguna gravedad entrar sin la documentación pertinente, y la respuesta del Estado tiene que ser siempre una respuesta favorable a los derechos humanos. Por lo tanto, permitirle a estas personas que cumplan con las reglas administrativas y ahí sí poder trabajar, pero nunca la respuesta puede ser la expulsión. Y es una cosa que se produce, pero se dan muchos casos, esto que el sistema legal establezca una cosa, pero que la práctica viola ese sistema. Eso es lo que estamos pidiendo a la justicia, que se meta ahí y que garantice a las personas que quieren entrar que de ninguna manera el sistema práctico los afecta en sus derechos. Tal cual. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Ustedes han presentado estos paros? ¿Qué pasos legales y judiciales, procesales tiene? Mira, lo que ha pasado es que no tenemos juez en Jujuy porque está de licencia. Hemos tenido la respuesta de un juez Salta rechazando el habeas corpus. Mira. Pero tiene un trámite superior en la Cámara de Casación de Salta, que sería el órgano de control superior de la decisión, donde vamos a solicitar que esto se reciba y se dé el trámite que corresponde. Porque se ha basado en el rechazo, en la situación de que nosotros no tenemos una representación particular, o sea, no vamos en nombre de alguien determinado, pero es un error de parte del juez, porque el sistema del habeas corpus permite que el sujeto sea de alguna manera indeterminado. O sea, no hacía falta presentarlo en nombre de una persona determinada. Es de quien pueda llegar a venir. Potenciales. ¿Sí, perdón? Es de quien pueda llegar a venir, no de una persona, porque no es un caso... Exactamente. Exactamente, tu palabra lo deja claro, es eso. Quien pueda llegar a venir no tenga este problema. El juez se ha mostrado reticente en ese sentido, pero se puede arreglar en la Cámara de Apelaciones de Salta y es lo que vamos a tratar de hacer. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho su tiempo y muchas gracias por la predisposición para hablar acá en Mendoza. Por favor, yo agradezco la posibilidad de poder difundir esto y que todos podamos saber esto, que el Estado argentino es receptivo, que no establece límites materiales en la frontera y que las personas que tratan de entrar deben poder entrar, y una vez acá solucionamos todos los problemas legales para que tengan la protección que establece nuestro sistema constitucional, la garantía de sus derechos humanos. Muy bien. Que tenga muy buenos días. Un abrazo, gracias.